dos historiadores británicos de arte demostraron en 1978 que más de una docena de las principales pinturas atribuidas al paisajista del siglo XIX, Jean Constable, fueron pintadas, de hecho, por su hijo Leonel.